Nuevamente me llama que necesita olvidarse de él. Mientras te lastimaba, yo aquí esperaba pa' hacerte bien. Yo te prendo y este se apagará. A mi lado sí que brilla más. Vamos a darle, no esperemos más. Ya dejemos de pa' acá y pa' allá. Ya no aguanto más. Ay, olvídate de él, mujer, que es un rompecoras. Ay, olvídate de él, yo lo arreglo y él lo deteriora. Vamos a hacerlo claro, porque no lo dejas ahora. Vamos a hacerlo claro, si sabes que es un rompecoras. Ay, ay, ay, baby, vamos a hacerlo, que es el momento. Deja ese bobo que vive de cuentos, pa' que gastarte en él los sentimientos. Si tú estás puesta y yo estoy puesto, por supuesto estoy dispuesto a que vengas, para resetear tu corazón y que comprendas. En el amor no es solo fuego en el comienzo, sino hasta el final y mucho más que eso. Ay, olvídate de él, mujer, que es un rompecora. Ay, olvídate de él, yo lo arreglo y él lo deteriora. Vamos a hacerlo claro, porque no lo dejas ahora. Vamos a hacerlo claro, si sabes que es un rompecora. Y demuéstrale que él no es nada. Es que la cesa y también la paga. Pa' que flores y humores y causa dolores. Y encima tú eres la mala. Y demuéstrale que él no es nada. Es que las haces también las paga. Pa' que flores y humores y causa dolores. Y encima tú eres la mala. Ay, olvídate de él, mujer, que es un rompecora. Ay, olvídate de él, yo lo arreglo y él lo deteriora. Vamos a hacerlo claro, porque no lo dejas ahora. Vamos a hacerlo claro, si sabes que es un rompecora. Ay, ay, ¿por qué le das el pan, pan, a ese que no quiere comer más? Ay, ¿por qué le das el pan, pan, pan, pan, ram, pan, pan? Y ay, ¿por qué le das el pan, pan, a ese que no quiere comer más? Ay, ¿por qué le das el pan, pan, pan, pan, ram, pan, pan, yeah? Suena mi grande sé, pa' que lo bailes sé, nuevo en los aires sé, suena mi grande.